Pues ahí está el arranque de la tercera obra de estos alicantinos que conoces, que ya los has podido escuchar en nuestra sección habitual, nuestro programa habitual de los martes de Trovador Urbano, y en este especial que estamos en esta tarde de viernes, día 22 de noviembre de este año 2019, se han pasado a estar con nosotros dos de sus miembros, que como bien estaba diciéndote, vienen desde Alicante. Y en este caso, pues saludamos a Emilio Modino a la guitarra. Emilio. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y también Marcos Pastor a la voz. Hola, buenas tardes. Un placer teneros por aquí. Estaremos un rato charlando de este trabajo que es Catarsis, que es vuestra, o al menos así lo decís, que es vuestra tercera referencia, ¿no? La tercera. Hay algunas maquetas y demás, pero bueno, realmente lo catalogáis de esta manera. Y bueno, vas a recordar al resto de los compañeros de viaje, como es Pachi Alaminos al bajo, Quique Larios a la batería y Chus Alaminos a la guitarra. Son hermanos, ¿no? Efectivamente. Son hermanos. Además, si los ves, no cabe duda. No lo digo. Sí, sí. Yo cuando vi en la silicona, ¿eran gemelos? Pues. No, pero podrían serlo, ¿eh? Son muy similares. ¿No? Se cambian las gafas y no sé quién es quién. Se llevan 3 años. Bueno, Emilio, yo creo que vamos a ir a ti primero, porque ya que estáis por aquí y es la primera vez que pasáis por los micrófonos de Trovador Urbano, y además, como nos mola en persona, 1986. Ha llovido, ¿eh? ¿Qué recuerda? De momento, con muchos menos años, ¿no? Pero ya te digo. ¿Cómo se recuerda aquella época donde el heavy metal era efervescente, donde el heavy metal estaba en su apogeo y donde nace una banda como Leviatán en una provincia que no estaba ni en Madrid ni en Barcelona, que era el epicentro, ¿no?, del rock duro y del heavy metal en nuestro país? Por desgracia, yo siempre digo eso, que los grandes gurús, no sé si por las carreteras, por las infraestructuras, no se fijaron en otros puntos del país donde había música realmente interesante. Pero de aquellas estaba ya un poco más establecido gente como Acero. Y también de aquellas arranca Leviatán. ¿Cómo se recuerda aquella época 33 años después? Pues fíjate, año 86, 5 chavales de la Universidad de Alicante, lo típico, 3 pelucas, hostia, nos juntamos tal, y ahí empezó a salir el germen, y bueno, a partir de ahí fue un poco precipitado, ¿no? Porque, como tú has dicho, bandas en Alicante de heavy estaba Acero eran allí los reyes. Entonces, claro, nosotros eran un poco nuestros maestros, nos habíamos criado con ellos, visto todos sus conciertos, y fue, bueno, a raíz de eso, de juntarnos y empezar a movernos. Sabes que en Alicante, como tú bien has dicho, heavy metal muy poquito había, pero gente sí que había movimiento, claro, todo con bandas de referencia de Madrid, de la época de la movida, Banzai, Barón, tal, y claro, siempre ha habido ahí un germen. Entonces nosotros, con toda la ilusión del mundo, empezamos a mover, empezamos a componer, tal. Y bueno, nuestro primer gran, en aquella época, gran bolo, por así decirlo, fue en el 87, cuando Pedro Bruque montó aquel El Heavy No Violencia fantástico que estuvo rolando por toda España. Nosotros éramos unos críos, nos propusieron tocar y claro, de cabeza que nos fuimos. Y ese fue un poco la catapulta, que a partir de ahí ya empezamos a tener un poquito más de peso, por lo menos a nivel provincial, que era lo que nos tocaba. Y bueno, después de telonear a Pedro, a Ñu y tal, pues bueno, dimos el saltito. Y por nuestra zona, pues estuvimos con Barón Rojo, estuvimos con Sangre Azul, en todos aquellos comienzos que claro, para unos chavales y encima de provincia, hostia, tocar el telonero de Barón Rojo, eso eran palabras mayores. Barón Rojo ya venía a menos, ¿no? No, ahí estaban todavía. ¿Todavía? Sí, estaban todavía bien. Y bueno, y con Sangre Azul también, hay que decirte. Sangre Azul es que estaban arriba. Que no era lo mismo Barón Rojo en el año 80 y largo que Sangre Azul. Además que veías eso, me acuerdo, veía a Carlos Raya, yo como guitarrista, digo, hostia, esto es otro mundo, tío. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues estuvimos unos años dando caña. Grabar fue muy difícil porque ahí se movía, pues, como todo en aquella época, a través de maquetas, estudios pequeños, en 8 pistas, tal, movían maquetas en las 2 o 3 típicas tiendas de discos que había de la zona, y bueno, sin previsión ninguna, de pronto la maqueta empezó a rular, y hasta sorpresa que ahora en 2014, que fue cuando nos volvimos a juntar, pues había gente, había chavales que tenían nuestras maquetas, que conocían los temas. Y hostia, nos quedamos un poco asombrados, ¿no?, de la difusión. Claro, en aquella época no existía internet, ahí no había nada. Entonces, fue un poco sorprendente que gente había un poco de expectativa, oye, ¿por qué no juntáis? ¿Por qué no hacéis algo y tal? Y al final, en 2014, pues decidimos liarnos la manta a la cabeza y para adelante otra vez. Y aquí estamos, con el tercero. Porque se para la banda en 1995. Sí, entre el 93 y el 94 ya eran los últimos bolos. La época floja también en el heavy metal. Cuando baja el heavy metal, claro, y para allí, los bolos, ¿no? Claro, en Alicante ya era muy difícil, ya no venía prácticamente nadie, cambió los gustos musicales de la gente, se fueron hacia los grunge, derroteros, ¿no? Sí, y aparte, bueno, en nuestra zona además, pues eso, mucha influencia de Valencia, zona costera, ya era otro rollo, entonces había algo de rock, pero muy poquita cosa, los que pudieron aguantar. Es un lugar difícil para lidiar en el concepto, te voy a decir a Marcos que la puede contestar, ¿no? Es una zona difícil por todo el fenómeno del bacalao, por todo el fenómeno del turismo, un turismo de masas que se le propone ocio de masas, no algo tan, en este caso, bueno, tan menor, entre comillas, como es el rock o el heavy metal. ¿Es un inconveniente en la zona que estáis o creéis que a nivel general ocurre de una manera o de otra en el resto del país? A ver, yo creo que en la zona de Alicante el problema que hay es que no hay salas que se ofrezcan, ¿no? Que ahora mismo, es verdad, tú metes ahora un disc jockey pinchando reggaetón y sabes que lo vas a llenar. De hecho, hay salas que antes hacían rock o hacían heavy metal y ahora mismo han caído en las redes, ¿no? De la música, por llamarlo de algún modo, de ahora, ¿no? Y es bastante más complicado, me imagino, por lo que me cuentan, ¿no? Aquí los compañeros. Antes sí que había una alternativa de ocio, de cultura. Y hoy por hoy creo que tanto los ayuntamientos como las salas se pillan menos los dedos con el heavy metal. De todas formas, como comentábamos antes, también hay un movimiento de chavales jóvenes que empiezan ahora, venidos a este movimiento, que empiezan a hacer sus asociaciones, a grupitos de música, pues que programan intentan comerle la bola a algún ayuntamiento o algún tal para poder hacer algo, y bueno, parece que se va manteniendo, la cosa se va manteniendo. Hay una asociación de club de heavy metal, que ahora mismo no voy a decir el nombre, en Alicante, pero que también, bueno, están siendo parte de esa escena, pero sí que es verdad que lo de los clubes está muy bien, ha dado soporte, pero es interesante también tener un prisma más abierto, ¿no? El concepto, claro, de poder llegar a muchos más sitios, porque hay muchos grupos que se han ahogado en un primer, segundo disco, sí, hacían giras por todo el país, pero sí que es verdad que hay un público que puede estar en otros sitios, aparte de esos clubes de heavy metal, como bien estamos hablando, y bueno, vamos a centrarnos en escuchar música. Yo creo que lo que nos pide el cuerpo, lo que pide el cuerpo a la gente que nos está escuchando en la 107.3 de la FM y www.radioutopia.es. Hemos estado con puños en alto, toda una declaración de intenciones, desde luego, para nuestra música, ¿no? Es una letra que te inspira cualquier concierto que estés, sea como público, sea como artista, pero sobre todo como público, el sentimiento este de estar en medio de la gente, compartiendo el calor, las luces, las guitarras, las voces, y quisimos hacer un himno un poco en esa onda, un tema divertido y un tema de unión y de reivindicación de hermandad. Un poco, sí, de hermandad, del movimiento que tanto nos gusta y que tantos años llevamos metidos. Bueno, vamos a otro tipo de reivindicación más del pasado. Vamos a escuchar, por ejemplo, este La Sangre del Pueblo. Vámonos con él. Hello! Bueno, pues nosotros vamos a centrarnos en el futuro, en la actualidad. Ellos van a estar tocando. Joder, además que nos queda con gente muy cercana de esta casa que es Radio Utopía. Y habéis venido estos días de promoción porque también vais a estar actuando en la sala Excalibur de Alcorcón. Vais a estar con gente que yo quiero muchísimo, como y son varios de ellos aquí de la zona norte, en el caso de Santos. Además, la cantante, que sepáis que el que lleva toda la técnica de Radio Utopía es compañero de la radio y compañero de Sara, que es la nueva vocalista que se estrena en el concierto. O sea, que no seáis muy duros. Si no, mañana la conoceremos. Estará nerviosa Sara. Y luego Santos, pues Carlos, que vamos a decir de Carlos, que bueno, de aquí de toda la vida del barrio, de Alcobendas. Y luego unos grandes como Forces, que ahí con su heavy metal clásico, pues despacito, pues creo que, a mí al menos me parece, son dos bandas interesantes para hacer un poco de apoyo a lo que es Leviatán. No sé si los habéis escuchado, les habéis dado una vuelta. Sí, bueno, conocerlo no nos conocíamos, evidentemente. Fue gracias a, si lo puedo comentar aquí, a nuestro amigo Paco Manjón, que es la discográfica que nos lleva en este caso. Pues él es el que ha tanteado un poco hacer una especie de festival con bandas un poco más homogéneas, con un tipo de trayectoria similar, para que quedara un concierto redondo. Y la verdad es que pensamos que sí. Yo lo que he oído de ellos en internet y tal está muy bien. Vamos, creo que va a ser una fiesta total mañana. Sí, mañana tendremos la ocasión de disfrutarlos y de pasarlo de lujo junto a ellos. Yo además, a lo mejor es el prima del que tiene un poco de letargo, de tiempo, ¿no?, en esto de la música, a través de la locución. Pero sí que es verdad que las redes me llama poderosamente la atención, porque yo subí alguna vez el cartel en un grupo que tenemos en Facebook, que se llama como el programa Trovado Urbano, y la verdad es que hay un montón de me gustas. No sé si es significativo, pero Lourdes también la ha subido, de Excalibur, y parece que hay movimiento. Sí, parece ser que sí. Luego ya se va a ver en la sala, ¿no? Pero por lo menos parece que el preámbulo es satisfactorio. También es cierto que también estuvisteis tocando aquí en Silicona, no sé ahora mismo cuánto tiempo hace, 2 años. Un par de años, creo. Un par de años puede ser. Y ya hay gente que os conoce, que puede seguramente pasarse por ahí a veros, con lo cual, no sé, a mí me da buenas vibraciones el bolo. Pues está todo el mundo invitado, así que fiesta va a haber seguro. Haremos todo lo posible, pondremos toda la carne en el asador, ¿eh? Para que se lo pase. ¿A qué hora empieza el bolo? No me hables de carne. Pues sobre la, creo que a las 10. A las 10. A las 10 empieza Forces, luego Leviatán y luego sí, Carlos. Sí, 10, apertura de puertas. Efectivamente. Y eso, en ese orden más o menos. Y sí, la entradita creo que son 8 euros, además con una copa. ¿Incluye una consumición? Cortesía de la sala, con una consumición, o sea que vamos, es muy asequible. Y bueno, pues ahí todo el mundo, pues imagino. Eso, que luego es muy fácil decir que no se hacen cosas, que no hay cultura. Hay que estar ahí, que apoyar, claro. Al pie del cañón. Hay que pasar por ahí para presentar este Catarsis, que por cierto, lo han puesto sin H en el cartel. Sí, lo estoy. Bueno, viendo. Puede ser. Como muda, yo no me he dado cuenta. Bueno, la cosa es que la gente pase por ahí por Alcorcón, y bueno, también ha estado la gente de Zombie War ahí bregando con vosotros. Sí, tenemos muy buena relación con. Muy buena gente, Carmen con y. Con Carmen y Juan, y bueno, y. Hemos hecho ya varias cosas con ellos y la verdad es que cuando se lo comentamos que queríamos venir a Madrid, nos sugirieron la sala y vamos, encantadísimos. Trabajan muy bien, gente seria del mundo del rock. ¿Por qué Catarsis? Bueno, Con H. Por el tema de la cuestión del nombre, tampoco queríamos que el disco tuviera lo clásico y lo típico que es el nombre del título de alguna de las canciones. Para ese es el single, este es el tal. No. Entonces, como para nosotros las letras tienen bastante importancia, como podréis comprobar, somos, aparte de dos canciones, el de Puños en Alto y Perdido en los 80, los demás temas tienen una crítica social, de un poco de lo que estamos viviendo, de lo que ocurre. No queremos ser profetas de nada, pero bueno, siempre nos ha gustado que la letra signifique, diga algo. En ese sentido somos muy serpa, muy varón. Siempre nos ha gustado el decir algo, el comunicar algo. Y bueno, como todo va por toda la vista, no depresiva, pero bueno, sí, en contra de los malos tratos, en contra de los abusos a menores, de las guerras, de los opinadores, estos forjadores de opinión que. La memoria histórica que también. Tanto, la memoria histórica, efectivamente. Entonces, la catarsis lo pusimos como punto de referencia de un borrón y cuenta nueva. Una purga. Una purga, así que es lo que significa catarsis en griego. Y bueno, nos pareció el nombre atrayente y eso, ahí se quedó. Lo del H es porque en griego, por lo visto, se escribe con H, pero sin con C, no con K. Pero nosotros dijimos, aquí hay que dar la nota de alguna forma. En plan, así que con la K, claro. Perfecto, pues como estamos hablando, son 9 cortes que sobre todo... Otra cosa que queda clara, y lo hablábamos, es que los temas son tienen pegada, tienen estribillo para que la gente lo pase bien en los conciertos, uh-huh. Que en una primera escucha también se te queden, que eso también ayuda mucho. Era un poco la idea, ¿no? No complicarse demasiado la vida, aunque, como bien tú decías antes, Marcos, ha habido que darle muchas vueltas hasta también llegar a esos temas que parece que son sencillos, pero... Estoy seguro que no son tan sencillos de componer, pero la idea era hacer heavy metal directo, ¿no? Sin más contemplaciones. Sí, ha sido un disco hecho por y para la gente. Ha sido un disco que le hemos dado muchísimas vueltas, que la idea inicial a lo mejor se ha quedado por el camino, ¿no? Porque hemos encontrado ideas que la han mejorado incluso. Y bueno, muchísimas vueltas de verdad, quebraderos de cabeza... De esto no me cuadra, que es estribillo con tal, y al final creo que ha quedado un disco bastante majo. Ha quedado un disco que creo que, bueno, cuando tengáis la ocasión de escucharlo, estoy convencido de que os va a gustar. Y bueno, en directo creo que es muy resultón. Claro, que es para que cantéis, para que disfrutéis junto a nosotros. No, te quería decir lo que has dicho. En Leviatán somos un grupo de la escuela de siempre, entonces somos un grupo de directo. Eso de no tenemos muchos discos, no tenemos grandes producciones, lo que se escucha en el disco es tal cual, no hay masterizaciones digitales, ni baterías cuantificadas, ni guitarras tal, es un Marshall JCM800 de toda la vida, una batería acústica, el bajo y la voz no tiene ni autotune, eso por supuesto, ni efectos tal, o sea, como somos un grupo de directo, hemos querido hacer temas de directo, para que luego lo que hay es lo que hay, sin trampa ni cartón. Pero, ¿cómo suena esto de que somos un grupo en directo cuando está tan difícil el directo, ¿no? Sí, pero es que lo que nos gusta, a fin de cuentas lo que nos gusta es eso, subirte a un escenario, pasarlo bien con la gente y disfrutar. Fenomenal, pues chicos, vamos a seguir escuchando más. ¿Qué relación tenéis con vosotros con Pedro Garnett? Porque sacó esa trilogía de Perdido en los 80, sí. Bueno, y habéis dedicado un tema. Yo no he leído la trilogía, no he leído mal por mi parte. Alguna vez incluso quedé en hablar con él y para haber venido aquí, o pues estuve en Madrid, no sé si sigue en Madrid viviendo. Sí, sigue. Sigue en Madrid, sí. Pero bueno, al final, pues por una o por otra se deja. ¿En algún momento se nombra Leviatán en los libros o simplemente le queréis hacer un homenaje por...? Sí, no, hombre, somos amigos, la verdad. Sí, bueno, sí, me imagino. Aparte que Pedro... Alicante es como es un pañuelo. Todo el mundo se conoce. Pañuelo, claro. Lleno de mocos, además. Pedro es uno de los responsables, entre comillas, de que Leviatán volviese otra vez a resurgir un poco. Porque, bueno, hay un garito en Alicante que es muy simbólico, el Camarote, que de aquí le mandamos unos saludos a nuestros amigos. Él frecuentaba mucho ese sitio y me decía, tío, la maqueta vuestra está sonando aquí después de 20 y tantos años. Y, hostia, no lo podíamos creer. Pedro, a través de su tío o de su padre, que tenía una maqueta nuestra, pues tal, empezó a mover, tal, lo conocimos, hablamos con él, sí, juntaros otra vez, podíais hacer algo y tal. Y ahí fue cuando hicimos el primer festival del Metalacán Rock, que fue con Acero, que habían vuelto después de 5 años también en vacío, y con Bronca, que también eran unos compañeros, vamos, que habían estado mucho tiempo en Dique Seco, y a partir de ahí, bueno, pues empezó a surgir la historia. Con Pedro hemos tenido siempre una relación muy cercana, de hecho le hemos apoyado con su libro y tal, y bueno, el tema de Perdido en los 80 que hacemos en este álbum es un poco homenaje a su novela, está basado un poco en su novela, pero también lo queríamos hacer basado en un homenaje a todos los grupos con los que nos hemos criado, a todos los grupos que nos han dado la vida en los años 80, como Bus, Barón Rojo, Leño, Banzai. Ángeles, Sangre Azul, Banzai, Azucena, sin dejarnos, algunos habrá quedado, por supuesto. Pero queríamos hacer un homenaje a estas grandes bandas, y nos pareció muy bonito hacerlo relacionado con la novela de Pedro, porque lo de Perdido en los 80 nos pareció un atrayente. ¿Sabes? Y bueno, la verdad es que las letras son trocitos o bien de títulos o bien de canciones de cada uno de estos grupos y el estribillo, que es el título de la novela. Y vamos, con Pedro, ya te digo, cuando quieras lo tienes a tu disposición. De hecho, hemos quedado ahora luego también para vernos con él, y bueno, es una persona encantadora. Controla, sabe un montón de música, la verdad es que sí. Y bueno, sus libros también son muy recomendables, porque no, para la gente que no ha podido vivir aquella época, él no la vivió. Siempre, como nosotros somos mayores que él, siempre nos ha pedido consejo. Oye, ¿qué mayas, pasó, tal? Yo lo he visto con mayas. Sí, en sí, tienda, sí, con mayas de raya. Se ha cortado el pelito, ahora se corta el pelito. Se ha cortado el pelo, bueno, eso serán cuestiones de laborales. Sí, por supuesto. Seguro. Vamos a escuchar este tema, que es Perdido en los 80, os recuerdo, en la sala Excalibur en Alcorcón. Estarán actuando Leviatán este próximo sábado con Forces y con Santos. Legado de una herencia de nadie. Vamos a escuchar otro tema. Tenemos un asunto importante que nos ha surgido así entre medias. Y vamos a escuchar. ¿Cuál escuchamos, chicos? No sé. ¿Vamos con Depredador? Venga, sí, Depredador. Que es el número 7. Pues vamos a escucharlo. Venga, ahora estamos. Vámonos a escuchar a Leviatán. Como un depredador, las cosas de la vida que si no las, bueno, no las solucionas de ninguna manera alguna vez, ¿eh? Porque la gente está en viernes y se quiere ir a su casa y... Pero bueno, eso es harina de otro costal, y seguimos aquí con Leviatán, que nos están acompañando Marco, su vocalista, y también Emilio, uno de sus dos guitarras, para hablarnos de este Catarsis que van a estar presentando en Madrid este próximo sábado en la sala Excalibur, junto con Forces y con Santos. Bueno, sello discográfico de detrás y todo. Hombre, es un sello, pero de categoría, además. Hombre, ya te lo digo yo. Mira, hay sellos que parece que son la panacea, sí. Y aquí hay corazón. Claro. Los sellos con ángel. Y saber de heavy metal. De eso se trata. Luego hay sellos que sí, mucho nombre, como tú dices, pero luego ni te apoyan ni nada. Te ponen ahí el logo para hacerse público, lo que sea, y luego le ponen la gallina encima. Sí. Porque yo te digo que están todos rondando 2.000 pavos. Algunos te envían cosas, otros te envían lo que quieren, que claro. Bien lo sabe aquí el señor Paco, que llegan algunas veces a esta banda de hip hop. O sea que sí. La cosa es... Hemos tenido suerte con Paco y con... Es surrealista, y ¿no? Y con Jesús. Contactaron con nosotros porque Jesús, por lo visto, vivió en Alicante una temporada y nos conocía de la época antigua. ¿Cómo no? Y nos llamó por el tema este de Condenados al Olvido, que, vamos, me parece una iniciativa encomiable. Qué brutal. Y nos llamaron porque, claro, nosotros nunca llegamos a grabar disco como tal. Eran maquetas, eran vinilos. Bueno, teníamos un single, un concurso que ganamos ahí en la Generalitat Valenciana y tal, en el circuito rock. Y Jesús, nada, contactó con nosotros para pedirnos permiso, entre comillas, para hacer el Condenados al Olvido. Creo que era el volumen 7 o... El 5. Y nada, y a partir de ahí, encantados. Y aunque vivimos cada uno en una punta, porque Paco está en Madrid, Jesús en Cádiz y nosotros en Alicante, pero mantenemos buen contacto, o sea que nos queremos mucho. Además, moló mucho ese Condenados, porque hubo una presentación... En concierto, ¿no? Sí. Donde juntasteis muchas bandas, estuvo muy bien la noche, y nosotros nos lo pasamos súper bien. Bueno, tocasteis cada uno poquito, porque la noche era corta en el concierto, porque eran 5 bandas, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pero, no sé, ¿cómo se recuerda esa venida a Madrid? Pues con mucho cariño. Muchos años después de lo que eran los Leviatán, no sé si lo tenéis pensado en algún momento. No, la verdad es que nosotros estuvimos tocando, fíjate, en los 89-90, en el EVE, en el mítico EVE, estuvimos haciendo un concierto y luego estuvimos en la fiesta del PC cuando se hacía en la Casa de Campo. En Casa de Campo estuvisteis. Estuvimos ahí, vinimos de Alicante, los del PC de Alicante nos lo propusieron y tocamos con Asfalto, con Topo. Vino otro grupo de Alicante y tal. Bueno, un festival aquello increíble, fue magnífico. Y bueno, la siguiente ya ha sido ahora, en el Silicona la otra vez, que estuvo muy bien porque éramos muchos grupos, coetáneos todos, de la misma quinta más o menos, y no nos conocíamos. Y fue, vamos, una alegría poder contar con gente, nuestras experiencias, intercambiar impresiones y tal, entre la gente. La verdad es que fue muy bonito aquello, sí. Por cierto, el otro día, no recuerdo mal, los pamploneses, Paco, eran Valkyrie... Valkyria, ¿no? Estuvieron aquí precisamente, estuvo Jorge con Esparto. Estuvieron aquí hablando del Facebook, del CD, DVD. Sí, sí. Y bueno, fue una noche pues muy muy entrañable, por lo menos a mí. Sí, sí, yo me quedo con ese recuerdo de aquella noche. Facebook, tenemos Leviatán Alicante, es vuestra página de Facebook. No, el Facebook es Leviatán Heavy Metal. Ah, pues pone facebook.com/Leviatán Alicante. Ah, sí. El nombre será Leviatán Heavy Metal, pero sí. El enlace es Leviatán Alicante. Ah, ves, pues mira. Una cosa más que sabemos. Claro, Leviatán Heavy Metal es lo que te sale, pero lo estoy diciendo, lo tengo. Sí, pues la página es entonces. Lo tengo delante. ¿De qué manera, aparte de mañana, que la gente evidentemente se pase por la sala Excalibur de Alcorcón para presenciaros y veros en directo, de qué otra manera pueden hacerse con este trabajo? A través de Jesús, a través de Paco, las distribuciones funcionan de otra manera. Efectivamente, si le das voz a Paco, nos puede contar la distribución. Que no tenemos programa. No, hombre, sí, yo soy mudito. No, aparte de a través, sobre todo, por ejemplo, Iniciativa Condenados al Olvido, a través de Jesús Gadir, pues ahí se pueden localizar fácilmente. De ahí un saludo, por cierto, a Jesús. Gadir Metallic. Sí. Y luego también va a tener gente, pues distribuidoras como Metal Crusaders, del bono de Javi Arias. Falcata también. También a través de Falcata también se van a poder conseguir. que es Nacho, pero la gente del Pounding, vamos, también se van a enterar toda la gente del Pounding. Paco Mate también va a tener copias, que eso también va a permitir que yo también llegue fuera. Metal, ¿no? Sí, a través de Javi y de Paco van a poder llegar también fuera a los otros países y tal, incluso Sudamérica y Japón. Sí, vaya. Si hay suerte. tienen contactos allí, entonces sí, luego se lo solicitan. Y luego, pues en tiendas también va a haber en Madrid en algunos puntos, pues en Bangladesh, en algún sitio así. Y bueno, y a través de la banda, claro. Por supuesto, a través del Facebook por privado podéis contactar, yo lo enviamos. Si os hace colega, yo al doble lo compras. No, si sois de Alicante, os podéis pasar por San Vicente del Raspey, por el baresito, que también tengo hoy ahí el formato físico, lo podéis llevar sin ningún problema. Incluso si hay suerte y nos pilla una buena semana, igual hasta firmados y todo. Pues y luego en plataformas digitales, lógicamente. Aunque, sí, bueno, estamos en Spotify, en Bandcamp. Esto de las plataformas digitales. Nosotros no lo llevamos mucho, no tenemos ni idea. Pero ¿cómo lo lleváis vosotros esto? La verdad es que a través de la empresa de fabricación, RockCD, ofrecen el servicio de distribución digital en plataformas. Y bueno, ellos son los que suben a todo ese tipo de plataformas. Pero que luego, a nivel de grupo, no nosotros, me imagino que todos, no tienen ninguna repercusión a título económico ni nada. O sea, es más que nada, bueno, la difusión, que lo puedan oír en... Es un punto donde poder conocer a la... Claro, es un punto de referencia para eso, para darte a conocer. Está bien por ese lado, desde luego. Y se me olvidaba, también va a haber en Rock and Tipo. Porque Tipo, ya, como tienda física, ya desapareció. Continúa Rock and Tipo, que se inventa más que nada por catálogo. Tiene mucha distribución a nivel nacional. Y también se va a poder seguir a través de Rock and Tipo, que tiene una buena, pues, mucha distribución de material, sobre todo metalero. Y si no me equivoco, también en FNAC Alicante. Estamos en Alicante. Está en el aire, pero... También estamos trabajando en ello. Vamos, que el disco, el que lo quiera conseguir, no tendrá problemas, ¿no? Si no vamos facilidades... No tiene problemas el que se quiera hacer con él. Vamos a seguir proponiendo temas, ¿vale? Porque el programa de hoy, evidentemente, es para presentar este Catarsis, si hay un concierto. Pero bueno, vamos a dejarlo atemporal también. Habrá gente que lo escuche y tal vez, pues, nunca se sabe quién se puede enganchar. ¿Otro tema que os apetezca es escuchar? Sí. Pues si quieres, vamos, Emilio, con la balada. ¿Te parece? Sí. Que es un grupo heavy haya tenido que esperar tantos años para sacar una balada. Éramos reacios a la balada, nunca nos ha gustado la balada. Y por fin en este disco, la primera balada de Leviatán 2019, sí, ha llegado. No es una balada al uso, bueno, al uso sí, ¿no? Lo que pasa es que no es un tema romántico, no sabemos escribir de amor, nos hierve la sangre. Pero bueno, siempre tiene un trasfondo, es una letra, un grito de rabia hacia las personas que han padecido cáncer o cualquier tipo de otra enfermedad, que lamentablemente la hemos sufrido en algunos miembros de la banda, con familiares y demás. Y bueno, queríamos hacer un canto al cáncer y ya te digo, a las enfermedades, que bueno, pues, es una desgracia, pero bueno, queríamos darle ese ánimo. Pero no se pierda intensidad, que lleva el resto del disco, ¿no? No, casi no, más medio que tiempo, ¿no? Que una... Sí, es un medio tiempo. Sí, además, el Marcos ahí se ha currado un desgarro de mala leche, un inconformismo al encontrarte con situaciones así. Sí. Maldito cáncer, como bien decís, que bueno, en mi caso me tocó muy de lleno, falleció mi padre hace ya algunos años y bueno, vamos a dedicársela a toda la gente que ha tenido esas pérdidas importantes en su vida, en su familia, con este tema que cierra este Catarsis. Vamos a escuchar a este Vuela de los Alicantinos Leviatán. Y un millón de manos te acompañan. 9 cortes, que yo creo también en el concepto de la producción es para estar contentos, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos. Inicialmente el disco lo grabamos en Alicante, estuvimos bastante tiempo porque, claro, por cuestiones laborales, familiares y demás, no te puedes meter en un estudio en 4 días y cepillarte los 9 temas. Entonces nos tomamos nuestro tiempo, lo cual también ha estado bien porque se han hecho retoques de última hora, composiciones en el mismo estudio, y eso siempre te ayuda a evolucionar un tema que inicialmente partía de una idea. Pero luego a la hora de la mezcla, pues optamos por buscar una opinión ajena completamente a la banda, porque claro, si producimos nosotros, tú tienes en la cabeza unas cosas que nosotros no somos productores, evidentemente, y al chaval a Sergio, el del estudio Peto Rock Estudios, que le mandamos un saludo desde aquí también, lo estábamos volviendo loco. Entonces optamos por buscar una referencia externa y fuimos a parar por referencias de compañeros de Alicante, los Kind Dynasty, imagino que los conoceréis también. Rubén, ellos estaban haciéndolo en Fireworks en Valencia, y contactamos con Fernando. Hablamos con él, un tío encantador, nos aportó un punto de vista que supo sacar realmente el sonido que lo que es Leviatán, guitarrero y de directo. Entonces él nos aportó esa frescura que luego tú como músico no sabes encontrar en un producto eso, digitalizado, masterizado y grabado y tal. Ahí se nos escapa. Un referente de la producción, de la grabación en la zona de Valencia. Sí, en la zona de Valencia, vamos, por él han pasado Zarpa, ha pasado Opera Magna, 4-0, todos los que hay ahí. Digo, pues faltamos nosotros, ya tardamos. Así que le queremos dar las gracias de aquí, porque es un buen profesional y, vamos, tiene un punto de vista y una magia en sus dedos también muy, muy, muy asombrosa, desde luego. La verdad es que sí, son muchos años de trabajo y se dejan entrever, ¿no? Como bien estás comentando, Emilio. Mañana, ¿qué puede esperar la gente que vaya a ver a Leviatán? Sois 3 bandas, me imagino que cada una horita de acción. Sí. A lo mejor un poquito menos, Santos, yo sé que, un poquito menos, que sí. Estarán un poquito menos. ¿Cuánto vais a estar vosotros? Nosotros estaremos unos 50 minutos. Uh-huh. Vamos a presentar 5 temas del disco nuevo y, bueno, también algún repunte del disco anterior, del Todo Sigue Igual. Y bueno, y como no, el himno nuestro, que si no lo tocamos parece que no... Hombre, creo que si Leviatán no toca Leviatán, es como que se queda un poco cojo el concierto. O sea que sí, bueno, hay alguna sorpresilla y tal, pero... Bueno, anunciar desde aquí que nos acompañará un compañero que es el que la canción Puños en Alto ha prestado su voz junto con Marcos, que es John Negrete, que es el actual cantante de la banda de Salvador Domínguez. Uh-huh. Ha estado en Ego, inicialmente en Bronca... Y bueno, es un buen amigo y compañero y es una voz... Es un monstruo. Prodigiosa también. La verdad que fue un auténtico placer poder grabar con él. Y estará esta noche también con nosotros, a ver si se anima, mañana noche, y a ver si se anima y igual se sube a cantarse el tema como lo grabó. Cuánta jornada, ¿no? De bandas alicantinas que han vuelto, Metralla también. Sí, están, están ahí también a tope, los Badana que han sacado... Sí, Excalibur también de Elda. Excalibur también estuvo con Metralla viendo. Tenemos muy buena relación porque en nuestra época girábamos básicamente Excalibur, Metralla, Geisa, que ellos no se han vuelto a juntar, nosotros y Badana, aunque Badana son un poquito más de la generación de la época de acero, ¿no? Sí, son entre media más bien. Unos años más que nosotros. Pero con Luis Miguel Rico, vamos, tenemos también muy buena relación y nos gustaría, lo hemos propuesto en alguna ocasión, hacer un festival de toda aquella movida y de todos aquellos grupos referentes, ya que están todos, salvo Acero, que bueno, Acero sabéis que ahora se llaman Stanbrook, están ahora, buenísimo, te lo adelanto yo, están grabando el segundo trabajo, están en estudio, y desde aquí nuestro ánimo para que lo acaben y a ver si nos juntamos a reventar salas por ahí. No, una banda enorme, Stanbrook. Alfonso Peña es una gran persona. Jordi Luis Frutos y demás, sí. Bueno, soy familia, ¿no? Como sí, es allí, claro. Nos apoyamos entre todos, lo que nos queda. ¿Y más conciertos próximos? Bueno, pues ahora estamos planteando la presentación del disco en Alicante, que queremos hacerla para febrero. Entendemos colaboración con José Antonio Marroquí, con el Gran Brujo, que lo tenemos por TNT ahí, con Radio Rock. TNT Radio Rock, por nuestra zona, y también le queremos mandar un saludo fuerte. Saludo al Brujo. Y bueno, a ver si montamos algo por allí. Evidentemente también queremos ir a parar a Murcia, a Valencia y a todo lo que se... Ahora de momento estamos... Se puede hacer una y vuelta también, ¿no? Sí, nos pilla cerca. De momento ahora estamos con la promo para que el disco se conozca y a partir de ahí pues ir planeando un poco la gira ya de cara a la primavera y demás. Sí. Bueno, nosotros vamos a intentar sumar un poco a esa gira, a ver si, oye, que la gente se anime y, claro, claro. Y orden bien en sus locales. Y nada, daros las gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Gracias a ti, David. Muchísimas gracias a ti, un placer, Marcos, un placer, Emilio. Sobre todo por recibirnos y aparte también, pues, porque aquí vamos todos juntos en el mismo barco. Los grupos no son nada sin los medios con los grupos. Y efectivamente estamos todos, como dice nuestro compañero Óscar, una gran hermandad y queremos daros las gracias por el apoyo que prestáis y la voz abierta a bandas que, bueno, que como tú has dicho, todo se gesta en Madrid, en Barcelona, grandes capitales, y a gente que venimos de provincias. Para nosotros es un honor estar aquí con vosotros y que nos abráis un poco vuestra casa para poder promocionar nuestro trabajo. Al final todo esto se hace con mucho corazón, con mucho amor, y de otra manera no saldría. No, evidentemente. Y todos a una. Sería inviable y nada, pues seguiremos más veces. Sí, de todas formas, vamos, desde aquí. A ver, ¿qué hay que decir? Queremos invitaros, aunque valga la redundancia, a todos mañana a venir a la sala Excalibur, que también es un referente a tipo de conciertos en Madrid. Y bueno, pues nos veremos por allí, no dudéis en darnos un toque, hablar con nosotros, estamos encantados de hacernos fotos, lo que haga falta. Menos lo dejaros dinero. Y bueno, y esta noche creo que saldremos a tomar una cervecita por ahí, sí, ¿no? Estaremos en el Texola. En la sala Texola. Sí. Si queréis unas cervezas, y si alguien sigue escucha esto y si quiere pasar a saludar a la banda o a conocerlos. Sí, mañana vamos a Kamikaze, ¿verdad? También después del concierto, que está en Mostres, sí, que si queréis también que os firmemos algún CD o queréis simplemente, no sé, brindar con nosotros, que bienvenido también sea. También se dejarán allá a la venta CDs para, pues, si alguien quiere localizarlos porque no puedan venir estos días, también se tienen los lugaritos, uno en Bajordo Puerto y otro en Mostres, y conocer a los chicos, que son encantadores, claro. Pues eso, gracias, que tú también, ahí queda dicho. Y que con qué tema cerramos. Podemos cerrar, voy a escoger yo una hora que me toca a mí. Por ejemplo, nuestra sentencia. Perfecto. Bien, quinto un tema contra las manadas. Bueno, llamadas manadas, ¿no? Por algunos, aunque son piaras, ¿no? O son grupos de hienas, no sé cómo llamarlo. Se pueden denominar de muchas maneras. Lo peor es el bombo que se les da. Bueno, vamos a escuchar este tema para cerrar, como estamos hablando, esta es nuestra sentencia de este quinteto alicantino que nos ha venido a presentar Catarsis, como estamos hablando, Leviatán, mañana actuando en Alcorcón, en la sala Excalibur. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Nuestra repulsa vergüenza, plántale cara a la humillación, porque es un juego cobarde. Plántale cara al acosador, nuestro desprecio es ofensa, nuestra repulsa vergüenza, ojo por ojo, nuestra sentencia.